Así que bueno, ahí estamos, contentos, sumando. Obviamente queremos que llegar al 11 y 12 de marzo con una variada oferta para que Cipolletti tenga una verdadera fiesta. Está bueno también recalcar que este año los canon han sido modificados, ¿sí? Siempre se cobraban canon excesivos para la participación en los puestos de comida. Este año hemos elaborado un convenio de sponsoreo donde vamos a capitalizar todo lo que es el canon de los carros y el patio de comida. Lo vamos a materializar en maquinarias para un futuro centro de diseño del área de economía social. Lo que estamos haciendo es dándole un listado a los que tienen ganas de participar con un listado con características técnicas de las máquinas que necesitamos. Nos estamos enfocando en máquinas rectas de coser y máquinas overlock para poder empezar a vislumbrar un centro de diseño en Cipolletti. Y bueno, esta es la oportunidad de que el área de economía social pueda capitalizar eso, ¿no? O sea, vimos como que si cobrábamos un canon, podría llegar a perderse quizás en sueldos o en mantenimiento general de la Municipalidad de Cipolletti. Y el área de economía social, al ser un área nueva, necesita capitalizarse. Y bueno, ha sido recontra bien aceptada la propuesta. La gente que se ha acercado a preguntar. Cuando hablamos de canon, estamos hablando no de los emprendedores, sino de las firmas comerciales ya establecidas. Firmas comerciales, sí, y a la vez instituciones, por ejemplo, los bancos, las tarjetas de crédito, todas aquellas instituciones que comúnmente están en la fiesta de la actividad física y que venden sus productos y servicios. Bueno, como ellos ya están, digamos, habituados en cualquier fiesta nacional a pagar un canon de participación por la venta que hacen ahí, bueno, hemos elaborado este convenio. No, en realidad lo vamos a concentrar para lo que es el carnaval y la fiesta de la actividad. En todo lo que es el verano ya habíamos tenido un convenio con la gente de comercio y con los emprendedores que están, que hicimos también un convenio de canje por viandas para las actividades que el municipio lleva adelante durante el año, el área de economía social. Así que eso ya está, o sea, eso es inamovible. Esto fue pensado porque el crecimiento de la feria y la difusión ha hecho que mucha gente viniera a preguntar cómo participar y todo lo demás.